Hola a todos y a todas. Como cada semana, aquí está de nuevo el podcast de T610 y Z600.com, en el que una semana más os podréis informar sobre todo lo acontecido en el mundo de la telefonía móvil, informática, internet y tecnología. El trocito de canción que habéis escuchado es la última canción que se ha puesto de moda, a pesar de tener ya la tira de años. Se ha puesto de moda gracias a un anuncio de televisión, como suele ser habitual en los últimos tiempos. Esta versión del Palomitas de Maíz es de Hot Butter y se llama, pues como siempre, Popcorn. Así que, bueno, si la queréis buscar por ahí, pues ya sabéis de quién es y cómo se llama. Cambiando de tema, os recuerdo que la semana pasada os pedí a ver si podíais enviarme un mail a podcast@t610yz600.com diciéndome, pues, dónde escuchabais este podcast y, pues, qué os parecía, o no sé, contándome algo, vaya. La verdad es que la convocatoria, entre comillas, no ha tenido demasiado éxito, ya que solo me han escrito pues dos o tres personas. Así que en la web del podcast, que como siempre podréis encontrar en http://www.t610yz600.com/foro, tirando hacia la parte baja de la página, he abierto un mapa de oyentes para que pongáis allí pues vuestra chinchetita, por llamarla de alguna forma. Porque, bueno, podéis poner una especie de muñequito que hace de chincheta, vaya. Ahí, además de poder poner la chinchetita, pues podréis poner un pequeño comentario y hacerlo es tan simple como hacer clic en el lugar del mapa mundi que os aparecerá en pantalla, pues donde escuchéis este podcast. Así que ya no tenéis excusa para hacerlo, porque es más fácil, ya no se puede hacer. Y pasamos ya al sumario de contenidos, que esta semana, como la pasada, viene cargadita de cosas. Podcast de T610YZ600.com. Estos son los contenidos de esta edición. En la sección de noticias sobre Sony Ericsson, esta semana hablaremos sobre el nuevo W900. Todavía no ha salido, pero Sony Ericsson lo presentó esta semana y la verdad es que es un pedazo de teléfono. La música de tu móvil en el coche, y también podrás saber cómo convertir tu móvil en una pequeña mini cadena. En la sección de noticias sobre telefonía móvil, Siemens lanza su Pijomóvil. Teléfono con reconocimiento de caracteres, móviles que bailan, los mapas de Google en tu móvil. Móvil con cámara de 6 megapíxeles y Motorola VX3 saldrá en noviembre. Tendremos un pequeño espacio musical de la mano de Ann Marita con su canción Alive and Kicking. Y pasaremos a la sección de Así está la red de redes, en la que hablaremos de los 100 millones de descargas que ha tenido Firefox, las dos caras de la Guardia Civil Española, y hablaremos también un poquito, como siempre, de Google, que sigue siendo muy rentable. Pasaremos al espacio tecnológico, en el que hablaremos un poquito de Leopard, la nueva versión de Mac OS X. También hablaremos sobre la PSP, que logra los 10 millones de ventas, y os presentaré el Linux más pequeño del mundo. Tendremos otro pequeño espacio musical de la mano de Kapling con la canción The Revolution Will Come. Y hablaremos por último de nuestra web, como cada semana, un poquito, y luego ya nos despediremos. Empezamos ya con la sección de noticias sobre Sony Ericsson y empezamos hablando sobre el nuevo W900. Recordaréis que la semana pasada anunciábamos una presentación sorpresa por parte de Sony Ericsson, que había sido anunciada en un periódico londinense, pero que no sabíamos si era verdad o era una de las tantas mentiras que se inventan este tipo de diarios. Pues bien, la presentación se celebró y la verdad es que presentaron grandes novedades. Para empezar, presentaron un nuevo modelo de teléfono Walkman, el W900. Este nuevo modelo, parte de la familia móvil Walkman, como he dicho, cuenta con capacidades de descarga directa de canciones al teléfono por medio de tecnología UMTS, así como posibilidad de pasarlas al teléfono desde el ordenador mediante un simple arrastrar y soltar. Además, el W900 cuenta con grandes capacidades de reproducción de vídeo gracias a su pantalla de 2 pulgadas QVGA de tecnología TFT, que ofrece una resolución de 240x320 píxeles y 262K de color. Es capaz de reproducir vídeo a una velocidad de 30 fotogramas por segundo, igual que el iPod Video, y podremos almacenar pues las canciones, los vídeos, todos los datos en su memoria interna, que tiene una gran capacidad, la verdad, porque cuenta con 470 megas de memoria, que son ampliables mediante tarjeta Memory Stick Pro Duo. Además cuenta con una cámara de 2 megapíxeles, funciones de videollamada 3G, tecnología megabass, Bluetooth, navegador HTML, puerto USB y conector para antena externa para reproducir radio. La verdad es que es un pedazo de teléfono. Si queréis ver fotos de este nuevo modelo que saldrá, pues yo espero que salga para diciembre, enero más o menos, porque bueno, si ya lo han presentado. Pero bueno, si queréis ver fotografías de este teléfono, pues os pasáis por T610 y Z600.com y allí podréis ver unas cuantas, porque la verdad es que el móvil es bastante bonito y yo me estoy replanteando el cambiar mi K700 por este W900 en cuanto salga. Además del teléfono, Sony Ericsson también presentó un par de accesorios. El primero de ellos es un nuevo dispositivo que, acoplado al móvil, nos permitirá escuchar las canciones que tengamos almacenadas en nuestro móvil Walkman en la radio de nuestro coche. Para ello, el MMR60 transmite a través de una frecuencia de radio que tendremos que sintonizar en la radio de nuestro coche. Tiene un rango de 9 metros y transmite a través de señal FM, lo cual quiere decir que en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o otro tipo de ciudades en las que este tipo de señales de radio están bastante copadas por los 40 principales, Kiss FM y demás, nos va a ser un poco difícil usar este dispositivo, pero bueno. El MMR60 se pondrá a la venta en 3 colores y cuenta con unas medidas de 43 x 27 x 11 milímetros y solo 11 gramos de peso. Por último, Sony Ericsson presentó el MDS-70, un sistema de alta fidelidad que acoplaremos nuestro móvil Walkman transformándolo acto seguido en todo un sistema de audio para el hogar. Este dispositivo cuenta con un amplificador digital S-Master, sonido surround digital, ecualizador de graves y agudos y además nos servirá como base de recarga para la batería del teléfono. Todo esto lo presentó Sony Ericsson, como os decía, el lunes pasado. Y bueno, la verdad es que se ha formado un buen revuelo en torno a estas novedades, porque la verdad es que son, sobre todo el teléfono es muy interesante, porque seguro que va con estas navidades, y sale a la venta estas navidades, que yo estoy casi seguro de que sí que lo hará, seguro que va a competir con el iPod Video y la PSP, por cuál va a ser el regalo más regalado, valga la redundancia, de estas navidades. Pasamos ahora a la sección sobre telefonía móvil. Siemens lanza su Pijo Móvil. Esta empresa pues también quería tener su cutre móvil que fuera caro y exclusivo, al igual que Vertu, por ejemplo, que hace teléfonos que no tienen nada del otro mundo, pero que son carísimos. Y para ello han creado el SL75 en color dorado. Sin ser un mal teléfono, como cualidades entre comillas solo podemos destacar una pantalla, pues no está mal de tamaño, pero vamos, es bastante normalita en comparación con las que hay ahora mismo en el resto de teléfonos. Una cámara de 1,3 megapíxeles y reproductor de MP3. Poco más se sabe del teléfono, aparte de eso, de que saldrá en una edición limitada y que costará pues bastante. Así que pues bueno, si alguien se lo compra, pues bueno, ya yo prefiero comprarme un teléfono más teléfono y con más prestaciones y que me cueste menos que tener un teléfono exclusivo, pero bueno, para gustos se hicieron colores. Además, LG también ha presentado un nuevo modelo. El G832 es el primer móvil que incorpora reconocimiento de caracteres gracias a un software OCR, el cual hace uso de una cámara para reconocer la escritura humana. Además de esta función, el teléfono dispone de una gran pantalla TFT de 2,2 pulgadas que, salvo una pequeña parte que queda al descubierto para recibir información sobre mensajes, llamadas, horas y demás, está completamente tapada por un teclado. Al descubrir en su totalidad la pantalla podremos hacer uso de sus funciones PDA, así como al reproductor de MP3 que lleva incorporado. La cámara, además de la función de OCR, tiene una potencia de 1,3 megapíxeles y está montada sobre una parte móvil capaz de girar 180 grados para tomar así fotografías panorámicas. Además, ha habido una gran noticia, gran entre comillas, porque la verdad es que, pues bueno, es algo curioso, más que útil es curiosa. Y es que primero fueron los tonos monofónicos, luego las melodías polifónicas, más tarde los tonos en MP3 y ahora los móviles bailan. Sí, bailan. Esto, o al menos esto es lo que nos propone el prototipo de Motorola, que cuando suene, además de poder poner el tono de llamada que queremos, nuestro móvil bailará gracias a sus cuatro patas. No os imaginéis una silla ni una mesa, son una especie de patas pero muy chiquititas, las cuales pues cada una de ellas vibrará con mayor o menor intensidad, haciendo que el móvil pueda danzar al son de la música. Por si esto te parece poco, según Motorola podremos enseñar, entre comillas, a nuestro teléfono nuevos bailes. Vamos, que ahora, además del teléfono con cámara, grabadora de sonidos y visor de vídeos, vamos a tener una pequeña mascota a la que enseñarle a bailar nuestra canción preferida. También esta semana también ha salido un nuevo programa que seguro que a más de uno le va a gustar. Y es que si eres aficionado a los mapas de Google o MSN y tienes un teléfono con Java, estás de enhorabuena. Porque Mobile Gmaps es una aplicación totalmente gratuita publicada bajo Creative Commons. Para los que no sepáis qué es Creative Commons, podéis entrar, si no recuerdo mal, la dirección es creativecommons.org. Si no, buscáis en Google y ahí seguro que lo encontráis, que es un tipo de licencia pues parecido al copyleft o al open source y cosas de estas que, bueno, se está poniendo bastante de moda porque es una licencia bastante, bastante maja para este tipo de cosas. Bueno, como os iba contando, pues la aplicación es gratuita y nos permitirá visualizar los mapas de Google y MSN en nuestro teléfono. El programa se actualiza con mucha frecuencia, sacando versiones nuevas y funciona con una gran cantidad de teléfonos, sobre todo de las marcas Sony, Ericsson y Nokia, por lo que seguramente si tienes un teléfono compatible con Java, pues el programa funciona en tu terminal a pesar de no ser de ninguna de estas dos compañías. La web de la descarga del programa os la dejo en la web del podcast, de 610.com/foro. Pasad por allí y ahí os dejaré la dirección desde la que podéis descargar el programa. Además, ha salido un nuevo móvil cuya principal cualidad es que cuenta con una cámara de 6 megapíxeles. Xcute Mobile Corp ha presentado el primer teléfono móvil que incorpora una cámara de este rendimiento. Puede ser usada tanto para fotografías como para captura de vídeo en formato DV de 30 fotogramas por segundo. El teléfono, a pesar de ser, pues la verdad, bastante feo, no tiene malas prestaciones, pues a la cámara hay que sumarle una doble pantalla, interna y externa, reproductor de MP3, 20 megas de memoria ampliable mediante tarjeta SSD. Lo único, digamos que la única contra que tiene es que es bastante feo, pero bueno. Por último, el Motorola VX3 saldrá en noviembre. El verdadero iPhone, por llamarlo de alguna forma, pues todavía estaba por llegar, esto lo sabía todo el mundo. Porque, bueno, pues la verdad es que el ROKR no ha sido más que un experimento y eso se ha notado tanto en la calidad del teléfono como en las bajas ventas que ha obtenido. Y leemos en una noticia que, si no recuerdo mal, leí en Celularis, es celularis.com, si no recuerdo mal la dirección, y bueno, pues varios blogs sobre telefonía móvil pues también se han hecho eco de ella, y es que el Motorola va a presentar su nuevo modelo, saldrá a la venta, mejor dicho, de la mano de Vodafone y saldrá pues en este mes que entra de noviembre. saldrá primero en Inglaterra y más tarde en el resto del mundo, y la verdad es que el teléfono tiene unas muy buenas prestaciones. La lástima es que, bueno, sea de Motorola, que ya todos conocemos sus menús desorganizados y los problemas que suelen tener estos terminales, pero bueno. El teléfono incluirá soporte para la reproducción de archivos AAC, MP4, WMV, WMA, MP3 y Real Video y Real Audio, todos ellos gestionados mediante la versión móvil de iTunes. Además, incluirá una cámara de 2 megapíxeles y funciones 3G, así como Bluetooth y posibilidad de ampliación de memoria interna mediante tarjeta. En principio creo que serán tarjetas SD, pero bueno, esto está todavía sin confirmar. Para terminar ya con esta sección, pues me gustaría comentaros que he abierto un nuevo blog de temática única centrada en la telefonía móvil, en el que pues siempre que haya novedades en torno a la telefonía móvil, ya sea sobre marcas tipo Nokia, Sony Ericsson, Motorola o empresas de telefonía móvil pues como Vodafone, Movistar, accesorios, programas, en fin, todo lo que tenga que ver con la telefonía móvil, pues escribiré un nuevo artículo, por lo que prácticamente a diario pues podréis encontrar toda la información sobre este mundillo, como siempre, de forma gratuita, claro. La dirección de esta nueva web es http://www.tmueves.com. T no es T-E, es solo la T, es decir, T-M-U-E-V-E-S.com, tmueves.com. Y nada, espero que os guste. Vamos a tomarnos ahora un pequeño descansito con una canción, como siempre sacada de la Podsafe Network, music.podshow.com, y el intérprete de esta canción es Ann Marita y el título Alice in a Kicking. La URL del artista, como siempre, la podréis encontrar en http://www.t610yz600.com/foro. Gone. I always. Pasamos ahora a la sección de Así está la red de redes. Empezamos con la noticia de que Firefox ha llegado a su descarga a 100 millones. Llevo mucho tiempo diciéndolo, bueno, no solo yo, también muchísima gente, de hecho 100 millones de personas, diciendo que, pues eso, que Firefox es hoy por hoy el mejor navegador sin lugar a dudas. Es rápido, es efectivo, es seguro, tiene miles de extensiones y se revisa cada poco tiempo. Eso sin contar con que podemos navegar por pestañas, personalizar su apariencia gracias a la gran cantidad de skins que existen para él. Y bueno, pues parece que cada día más y más gente se está convenciendo y está pasando del Internet Explorer al Firefox. Como os decía, el jueves Firefox logró su descarga 100 millones, que no son pocas, así que ya lo sabes. 100 millones de personas no pueden estar equivocadas, así que si todavía no has probado Firefox, pues entras en la web Mozilla, con doble L, mozilla.org, y ahí pues lo descargáis gratuitamente, lo probáis y ya veréis cómo pasadas un par de horitas de navegar con él, ya os vais dando cuenta de que no sabréis por qué no habéis cambiado antes. Pasamos ahora a comentar las dos caras de la Guardia Civil Española, la buena y la mala. Al parecer la Guardia Civil Española piensa, opina, que los cibercafés son centro de perversión y de maldad. Según ellos, esos sitios donde pues, los extranjeros van a chequear su correo y los niños a pagar sus vicios en red, al Counter-Strike o al último juego online de moda, pues son centros masivos de delitos informáticos ya que carecen de regularidad alguna. Esto venía publicado en la edición digital del diario gratuito 20 Minutos, que podéis encontrar en la dirección 20minutos.com. Y bueno, pues no sé qué opinaréis. Yo opino que esto está un poco sacado de contexto, o si no, la verdad es que no lo entiendo. Pero bueno, decir ahora que los cibercafés son casi el centro neurálgico de la piratería en España, pues me parece un tanto absurdo, pero bueno. Pero bueno, también hay que comentar que este cuerpo de seguridad pues también tiene su cara buena, y es que esta semana la Guardia Civil ha detenido a 9 personas dentro de la operación Sátira, que combate la pederastia en Internet. Según también se podía leer en el diario 20 Minutos, las 9 personas detenidas tienen edades comprendidas entre los 17 y los 50 años y han sido detenidas gracias a la colaboración de internautas anónimos que denunciaron una web en la que se daban consejos sobre cómo drogar a niños y niñas para que se durmieran y así poder abusar de ellos. Sin duda, pues mi felicitación a este cuerpo de policía por haber detenido a esta panda de desgraciados, porque la verdad es que, vamos, hace falta ser raro, cuanto menos, para hacer estas cosas. Pero bueno, pasamos a una noticia un poco más alegre sobre todo para Google, porque el gigante de Internet en estos momentos pues sigue siendo rentable. El viernes anunció sus cuentas y afirman que en el último trimestre han multiplicado por 7 sus ganancias, logrando la friolera de 381 millones de dólares. Según los analistas de Wall Street, la espectacular subida de Google se debe a la gran cantidad de servicios de calidad que están ofreciendo de forma gratuita y al apoyo de la comunidad internauta que muestra su total apoyo y seguimiento incondicional hacia esta empresa. Como ya dije, me estoy replanteando esto lo dije en la edición 004, me estoy replanteando el hacer un podcast, pues, digamos, a modo de reflexión sobre lo que opino de Google, porque la verdad es que, bueno, pues, como os dije, me he estado informando y la verdad es que tanto Google no puede ser bueno. Pero bueno, a ver si una semana de estas saco un poco de tiempo y hago este pequeño podcast, pues, para que lo escuchéis si os interesa el tema. Vamos a dar el salto ahora de Internet a la tecnología. Tecnología que este espacio, pues como sabéis, engloba todo lo que tenga que ver con gadgets, informática y demás cacharritos ya de uso cotidiano. Empezamos con hablando un poquito de Apple, puesto que Leopard, la nueva versión de Mac OS X, que saldrá el año que viene, al parecer vendrá con un nuevo y renovado Finder, que explotará más las cualidades del Spotlight, que se integra en el sistema a partir de Tiger. Tiger es la versión que hay ahora mismo del sistema operativo de Apple, y Leopard, pues como he dicho, es la versión que saldrá pues a mediados del año que viene. Para los que no estéis familiarizados con los entornos Macintosh, el Finder es lo que sería el explorador a Windows. Solo que, bueno, pues este es más vistoso, es más intuitivo y bastante más fácil de manejar. Lo que pasa que, bueno, este es el Finder es un programa, digamos, de entorno classic, no del OS X, y, bueno, pues tiene algunos problemillas que quieren solucionar a partir de Leopard. Hablamos ahora un poquito sobre la PSP. Y es que la consola de Sony ya ha vendido más de 10 millones de unidades en todo el mundo, así como casi pues 20 millones, 19 millones y medio de los distintos juegos que ya hay a la venta. El país donde más PSP se han vendido ha sido Estados Unidos con 4,5 millones, seguido de Japón con 3 millones y por último Europa con 2 millones y medio de PSPs vendidas. Pese a haber sido Europa el último sitio en distribuirse, pues la verdad es que nos acercamos bastante a Japón, por lo que parece que Sony tiene negocio todavía para la PSP. Además, también pude leer, no recuerdo dónde, que Sony está planteándose el sacar una especie de mini PSP con características similares a la consola que hay ahora mismo a la venta, solo que con un tamaño pues más reducido y más ergonómico, porque la verdad es que la PSP es una pedazo de consola, pero es un poquito grande para ser considerada como portátil. La verdad es que yo por lo menos la veo un poquito grande, pero bueno. Vamos a cerrar esta sección esta semana hablando un poquito de Linux, y es que navegando por Xataka, que es un blog sobre gadgets y tecnología, he leído esta noticia que a todo buen freak del sistema operativo Linux le va a encantar. Se trata de Picotux, el Linux más pequeño del mundo, o al menos hasta ahora. Picotux es un ordenador del tamaño de un conector RJ45 que incorpora una CPU a 55 MHz, 8 MB de SD RAM, el kernel 2.4.27 de Linux, BusyBox 1.0, Ethernet Full Duplex 1010 y puerto serie. Ahí en nada, porque la verdad es que con lo chiquitajo que es han logrado meter ahí, vamos, una cantidad ingente de cosas. Pero bueno, si queréis ver la foto de Picotux, pues podéis entrar en la web del podcast, T610 y z600.com/foro. Hacia la parte baja encontraréis el foro dedicado al podcast. Y ahí os dejo la dirección donde podréis ver la foto. Como cada semana, también os recuerdo que si queréis estar al día en cuanto a tecnología, informática e internet se refiere, podéis entrar en http://juanpi.t610y600.com, que es mi blog personal en el que a diario pues escriben artículos sobre estos temas. Vamos a pasar ahora a otro pequeño espacio musical, como siempre sacado de la PodSafe Network, music.podshow.com. El intérprete de esta ocasión es Kaplin y el título de su canción es The Revolution Will Come. La URL del artista, como siempre, la podréis encontrar en la web del podcast. Sure. Y vamos acabando ya esta edición 005 del podcast de T610 y Z600.com. Como siempre, pues comentando un poquito las novedades que se han incluido en la página esta semana. En la actualización de esta semana, pues han incluido 8 nuevos archivos a la web. 3 son temas para las series T610, T630 y Z600, y uno para las series K700 y K750. También se han añadido 3 nuevas melodías polifónicas y una en MP3, además de un par de juegos en Java, pues para que paséis vuestros ratos en el metro o en el autobús un poquito más entretenidos. Y aquí termina esta edición 005 del podcast de T610 y Z600.com. Os recuerdo que en la web del podcast pues ha abierto un mapa de oyentes en el que podréis poner una chinchetita y así pues todos sabremos la cantidad de gente que escucha el podcast, de dónde sois, dónde lo escucháis, en fin, lo que se os ocurra, porque bueno, aparte de la chinchetita, pues también podéis poner un pequeño comentario. El mapa lo podéis encontrar en T610 y Z600.com/foro, en la parte baja de la página, entráis en el foro del podcast y allí veréis un post que se llama mapa de oyentes. Entráis, seguís las instrucciones, es muy sencillito, en 12 segundos podéis poner vuestra chinchetita. Y bueno, además, si tenéis cualquier cosa que queráis comentarme o alguna noticia que me queráis mandar o bueno, lo que sea, pues también podéis hacerlo en la cuenta de correo del podcast, que es podcast@t610yz600.com. Y ya me despido de vosotros y os dejo con la promo del podcast de Soliloquios, donde los amantes de la informática encontrarán un gran podcast, creedme. Juan Miguel García, admin en el foro, hasta la semana que viene, compañeros. ¿Miedo de adentrarte en mundos desconocidos? ¿Te asusta abrir una puerta que no sabes a dónde te lleva? ¿Ves sombras misteriosas donde los demás solo ven oscuridad? ¿Crees que el vecino de enfrente te vigila constantemente sin que puedas hacer nada para evitarlo? ¿Estás seguro de que no quieres mirar hacia abajo? El podcast de Soliloquios, el otro lado de la informática. Pavel nos matamos.